Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Raúl Rodríguez, de la Juventud de la Unión Campesina Panameña, miembro de la CLOC Vía Campesina en Panamá, para que nos hable sobre, bueno, lo que ha resultado de la reunión del día de hoy de los compañeros y el llamado, ¿no?, a la gran actividad de este 8 de junio en homenaje y conmemoración a Héctor Gallegos y la lucha campesina panameña. Sí, buenas tardes. Estamos aquí culminando el evento, bueno, satisfactoriamente lo que habíamos planificado. Hemos planificado las actividades, una de las principales, bueno, la del 8 de junio, que se conmemora pues la desaparición del padre Héctor Gallego. Y bueno, esperamos pues que la juventud se entusiasme y se preocupe por defender los recursos naturales que están haciendo ambiciado por las grandes empresas y bueno, defender la tierra y como digo, los recursos naturales. Estamos próximos a la actividad de Río Más 20, ¿no? Ahora este mes de junio próximo también, para que nos deje la opinión, ¿no?, sobre el papel de la juventud en estos 20 años después de haberse discutido todo lo que se está dando hoy día, cambio climático, deforestación, todo este problema ambiental y que, bueno, compete a los campesinos indígenas de todo el planeta, en el caso nuestro panameño, tu opinión. Bueno, hacemos un llamado pues principalmente a la juventud a que nos preocupemos y pongamos mano a la obra a preocuparnos por los recursos naturales y que esperemos que en este encuentro pues salgan resultados buenos y favorables a la juventud, especialmente como juventud pues estamos preocupados por la tierra, por los recursos naturales y a echar para adelante. Radio ánimo a la juventud. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.